soy un hombre moderno, estoy a la moda, a mí nada me sorprende, eso es lo que vende. Cuando espero una chica, seguro que llega. Por eso le digo al mundo que el que la lleva. Atrás. Y si surge una oportunidad, cuentan conmigo. Algunas veces me critica porque el triunfo mortifica. Yo no me meto en problemas, ese es mi lema. Por eso le digo al mundo que el que la lleva, la lleva. Como yo. Tiene miedo.